Ocurren cosas muy raras. Los ruidos de pisadas aturden mis oídos. Cuando llega la noche, no se meten en la cama. Ay, ay, ay, ay, ya no sé qué hacer. Y voy a enloquecer. Ya, ya, ya, ya no sé qué hacer. Y voy a enloquecer. He vuelto a meter la pata. Los días son muy largos, más de lo que tú piensas. Los días me las paso metido en la bañera. Ya, ya, ya, ya no sé qué hacer. Y voy a enloquecer. Ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya no sé qué hacer. Y voy a enloquecer. Los ruidos.